una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Comunícate con nosotros para cualquier comentario, crítica o sugerencia. Teléfono en cabina 818-2025. Radio UDO 820 AM en la Gran Universidad. Estamos ya de nuevo aquí en este espacio, una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Gracias a todas las familias que nos sintonizan, que nos escuchan en este fin de semana. Estamos aquí con esta la experiencia, la voz, el talento de nuestra región, hombres y mujeres que nos cantan con alegría. Está con nosotros Flor Gastelum, compartiendo esta su experiencia. Y bueno, Flor, nos gustaría que nos compartieras. Bien, Flor, ¿qué opinión tienes acerca de la música de Latinoamérica, la música mexicana, los pues, compositores, cantantes de años atrás, a la música de hoy, ahora todos cantan? ¿Qué opinión tienes de la música de hoy y a la música de antes? ¿Qué comparación puedes compartirnos con nosotros en esta tarde aquí en Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos? Definitivamente pienso que en el pasado sí era como que más talento puro el que se presentaba en los escenarios. O sea, los artistas de antes eran realmente, no tenían mucha producción. O sea, era el talento y sí, claro que el apoyo de la tecnología y todo eso. Pero hoy sí creo que hay mucha mercadotecnia. A veces no se necesita tener una excelente voz, solamente ser entonado y tener, creo que, buena imagen o hacer un buen show. Y con eso enganchas a la gente, y pues vendes, y eso es lo que les interesa pues, a las empresas finalmente. Creo que esa es un poco la diferencia de antes a hoy, pero sin embargo acepto y reconozco que hay muchos artistas con mucho talento que están triunfando y que están saliendo de México, que son conocidos en el extranjero. Muy bien, Flor Gastelum, nos gustaría también que nos compartieras si ha habido una preparación, si ha habido algún curso, algún taller, vocalización, o si has pensado en eso, o pues tuviste la oportunidad, lo hiciste, ¿nos puedes platicar esta experiencia? No, solamente ahora sí que en la regadera de mi casa, no tengo una preparación profesional o para cantar, entonces sí me ha interesado porque una cosa es que nos guste y a lo mejor que tengamos el talento, pero también es necesario educar la voz, la respiración y pues las notas musicales, todo eso son también aprender nuevas técnicas pues de cómo ir manejando la voz para rendir más y cantar mejor. ¿Algunas recomendaciones del profe Sandoval? Ay, espero me esté escuchando, pero si me escucha me va a dar un coscorrón por lo que contesta. No es cierto. No, pues ahora sí que disciplina. Disciplina y la respiración es lo que uno tiene que administrar bien a la hora de cantar. Si no lleva bien ese recurso, yo creo que no se podría cantar bien. Muy bien, pues escuchemos más de la voz, el talento de nuestra amiga Flor Gastelum. ¿Qué te parece si nos presentas la siguiente canción? La siguiente canción es de La Quinta Estación y se llama Que Te Quería. Se apagó, no sé, matamos la ilusión, tal vez, ¿y dónde quedo yo? En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte que hoy te veo y aunque lo intente no que eras tú el que no creía en las despedidas, que sigo siendo la misma loca que entre tus sábanas te perdía y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. No importa cómo fue, siendo yo en este mundo sin pudor, ignorando las señales que me llevan a encontrarte, que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida que eras tú el que no creía en las despedidas, que sigo siendo la misma loca que entre tus sábanas se perdía. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. Todavía espera verte sonreír, que todavía espera verte junto a ti. Que te quería. Continúa con nosotros recordando las bellas melodías del ayer. Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. En Radio Universidad de Occidente 820 AM. Ya estamos de regreso aquí en su espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. Gracias, estamos en Radio Universidad de Occidente 820 AM, en la Gran Universidad de Sinaloa, transmitiendo aquí en la ciudad de Los Mochis, carretera internacional, Boulevard Macario Bajiola, edificio B, planta baja. Con mucho cariño y con mucho ánimo en esta gran tarde, en este fin de semana. Vamos a nuestro siguiente corte de identificación, regresamos.